Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión de Churros y Palomitas. Los que nos estuvieron acompañando en una transmisión previa, no se preocupen, esta sí es en serio. Tenemos invitados que valga la pena. Y curiosamente, vamos a empezar siendo inclusivos, porque, por ejemplo, cuando se habla de Miss Universo, siempre gana la representante de la Tierra. Y en esta ocasión vamos a tener representantes de distintas partes del universo, no únicamente de este sistema solar. Y empezamos por quien llegó desde más lejos. Daniel Villamil, ¿cómo estás? Hola, hola. Ahí lo tiene el personaje de moda de novedad, como le dicen en otros podcasts por allá. Y no se preocupen, tenemos también con un poco más de representación desde distintos sectores. Creo que es un poquito más cercano, afortunadamente. Tenemos a Edith Sánchez. ¿Cómo estás, Edith? Hola, Dan. Hola, mucho gusto de estar aquí hablando, bueno, de lo que vamos a hablar. Y pues estoy muy emocionada porque Star Wars. Exactamente, ella es la dueña de los feels, es la que nos va a estar hablando acerca de lo que representa y cómo le llega hasta lo fondo del alma. Estamos esperando que se conecte también Alejandro Alemán, el Salón Rojo. No lo confundan con el Salón Rojo Cine o el Salón Rojo Pirata, como le conocemos en el bajo gremio. Si no se llega a conectar en 10 minutos, contactamos al Salón Rojo Pirata para que tengamos presencia. Desafortunadamente se le atravesó una función de cine. Los martes usualmente ocurre eso, pero bueno, vamos a empezar. Pues ya tenemos la presentación de los que estamos, tenemos el anuncio de alguien que va a presentarse y vamos a hablar de Star Wars. ¿Y por qué vamos a hablar de Star Wars? Pues porque se estrena una película y necesito clics, pero más que eso, vamos a hablar de Star Wars porque a final de cuentas, nos guste o no, la veamos o no, es considerada una de las sagas más relevantes dentro del género de la fantasía, de las fantasciencias y eso. Y aquí una pregunta, vamos a empezar primero contigo, Edith. Dentro de todas las películas, para ti, ¿cuál es tu favorita? Y si hay algún personaje con el que más te represente. Alejandro Alemán se está conectando en Twitter. Sus mensajes los van a estar viendo por acá. Amra también está, el Odín también. Odín también está por allá. Saludos a todos. Y Edith, vamos contigo porque ya hablé de más. No te preocupes, Dan. La verdad es que cuando me dijiste que íbamos a empezar así, fue como un poco preocupante. Porque definitivamente creo que personaje favorito con el que me identifique más es muy complicado, porque creo que todos los personajes tienen diferentes facetas de lo que somos como humanos. Tal vez mencionaría a Padmé Amidala como una de mis personajes favoritos de toda la saga, pero bueno, definitivamente creo que de la película sí tendría que yo decir The Last Jedi, que es la película más reciente de la saga de Star Wars, por muchísimas razones, y creo que algunas las vamos a discutir en este programa, pero pues básicamente es porque ya nos está abriendo el camino a lo que va a ser el cierre de un ciclo, que es el ciclo de Star Wars y de lo que quiere hablar Star Wars durante estas 9 películas. Entonces, pues sí, esa básicamente es mi película favorita y pues el personaje que más admiro, al menos, y que me ha encantado cómo la representan en diferentes medios de Star Wars, que aquí sé que vamos a hablar directamente de las películas y la verdad nada más me voy a referirme a esas, pero definitivamente Padmé es una de los personajes que más me agradan y que más quiero. Es precisamente con el que hay ese vínculo particular. Y Wookie, vamos a pasar contigo. No sé si la pregunta está de más después de cómo tuviste tu presentación, Daniel Villamil. Tu película favorita y que el personaje con el cual te sientes más identificado. No porque tú digas yo quiero ser como él, seguramente será un Jedi porque lo has demostrado en varias de tus cuentas de Twitter. Pero a ver, adelante. Bueno, mi película favorita es El Imperio Contraataca. Personaje que me identifique sería Obi-Wan. Aunque sí, el que más admiro es Luke. ¿Y por qué en particular? ¿Qué es lo que te llama? O sea, ¿por qué tienes esa como disparidad? ¿Por qué no es el mismo? Bueno, porque Luke siempre es es literal el héroe, el que te gustaría ser, pero al final del día hay más afinidad con Obi-Wan. Ok, ahí lo ven, ahí lo tenemos. Cuando se conecta Alejandro Alemán, también va la misma pregunta, Alex, para que le vayas pensando. Curiosamente, no sé si podría decir Jar Jar Binks o alguno de esos, o podría decir McConkley, que sí se acuerdan cuando fue la gran polémica del famoso McConkley. Claro. Y afortunadamente tenemos la respuesta. Probablemente, si ustedes ya también la saben, si no la vamos a mencionar. Edith, tú lo mencionaste, ¿quién carajos es McConkley? McConkley, según yo, es esta frase que sacaron en las versiones nuevas de Disney Plus, que básicamente cuando dispara a Greedo, a Han, dice McClunky o algo así, ¿no? Es que sí, Ajá. no supe exactamente bien, pero sí supe que fue hashtag y hasta le dieron su propio emoji de Star Wars. Sí, pero ahí viene la cuestión. McConkley no es ningún personaje, no se espanten. Aquí se los vamos a aclarar precisamente. Y tiene un antecedente, o sea, no es que él quisiera matar a alguien, el famoso Greedo. Todos sabemos que Han Solo disparó primero, aunque haya ediciones y reediciones. Yo creo que ese no es tema de discusión. Pero sin embargo, el famoso McConkley tiene una peculiaridad. En el episodio 1, cuando tenemos la guerra de los Pods, aparece otro personaje de la misma raza. Y le grita eso, si no me falla la memoria, al mismo Anakin. Y básicamente es cuando alguien, cuando estás a punto de que te maten y le gritas McConkley, es una onda como que voy a hacer que me la pagues, en pocas palabras. Palabras más, palabras menos, pero eso es lo que significa. No es ningún misterio, pero desde luego cuando George Lucas o alguien le mete mano a alguna de las reediciones, pues tenemos que hacer que arde el internet, ¿no? Oden Rocha nos dice vía YouTube que él se identifica con el gran almirante Thrawn. También tenemos el almirante Ackbar también, o sea, tenemos varios personajes que están por ahí. Y di la pregunta. Pero bueno, vamos a empezar en este caso contigo, Wookie. Y ¿por qué no nos platicas? Vámonos primero a establecer. Tenemos 9 episodios de la cronología principal. Lo podemos dividir en 3 etapas. Yo les digo episodios. Edith dice que no, pero luego nos vamos a pelear. Sobre la trilogía, no la original. Vámonos en orden cronológico. Palabras más, palabras menos. ¿Cuál es la gran historia que se cuenta en el episodio 1, 2 y 3? Es que conozcas a los personajes, su origen, cómo es que Darth Vader pasa de ser el niño bueno Anakin en el episodio 1 a ser el Iron Fist del emperador. Y ver cómo Obi-Wan pasa de un buen Padawan al maestro y aunque le echa muchas ganas, pues no es el maestro necesario o el buen maestro para Anakin. Ok, efectivamente, y tenemos esa evolución y aquí tenemos una pequeña disparidad o variación, porque a final de cuentas si te decimos cómo terminan los personajes, pues pues igual y no, no es sorpresa porque ya sabías qué es lo que seguía en los siguientes episodios, querías saber cómo iban a llegar y así como que presentártelos, pues bueno, sabemos en qué van a terminar, pero vemos esa evolución como tú bien nos mencionan. Daniel, Wookie, ¿qué relevancia tiene? ¿Son irrelevantes? ¿Si tienen algún papel dentro de la gran saga de 9 episodios? ¿O se los pudo haber brincado George Lucas? Eran brincables totalmente, pero al día de hoy creo que siguen teniendo la mejor escena de batalla, que en mi parecer sigue siendo Obi-Wan, Qui-Gon contra Darth Maul, y tiene el mejor score, aunque tenga la marcha imperial la trilogía original, en la trilogía de precuelas está mejor usada la música. Es curioso porque es precisamente, aunque se enfocó más en el manejo de tecnología, pues efectivamente el manejo de score está por allá. Edith, ¿algo que nos puedes decir sobre esa trilogía original antes de que pasemos nuevamente a la recontextualización de las demás? ¿Qué tal te pareció? ¿Qué relevancia tiene esta trilogía? Sí, digo, yo estoy en total desacuerdo con Daniel, efectivamente. Evidentemente, las precuelas se hacen ya pensando en otra cosa muy diferente a la trilogía original, que vamos a referirnos al episodio 4 o 5. Star Wars, finalmente, al George Lucas, al querer mostrar las precuelas, ¿qué nos quiere mostrar? Nos quiere mostrar una tragedia, que es la tragedia de Anakin Skywalker. ¿Por qué en el episodio 6 Vader tiene la oportunidad de redimirse? ¿Redimirse de qué? O bueno, más bien ser absuelto por Luke Skywalker. En este momento no sabemos bien qué es lo que hizo, por qué llegó ahí, cómo llegó ahí. Al tener las precuelas, no solo tenemos esta mitología trágica que tanto está en el fondo de Star Wars, sino que también podemos empatizar al 100% con su villano principal, entre comillas, porque ese no es el villano principal. Podemos empatizar para no juzgarlo y entender que básicamente Star Wars nos va a enseñar no las morales de una vida, sino las decisiones que podemos tomar a lo largo de nuestra vida y cómo esas van a tener consecuencias y qué consecuencias van a tener dependiendo de los factores externos que nos afecten. En este caso, Anakin Skywalker crece en una, pues en esclavitud. Cómo esto afecta a su visión del mundo, cómo esto afecta en su relación con los Jedi, que eran básicamente unas personas que creían que tenían todo el conocimiento y todo el poder cuando no lo tenían, cómo una fuerza externa, el verdadero mal, manipula a estos entes perfectos, cómo los hace caer en la guerra, cómo la guerra los corrompe Y al final del día, como en esta corrupción de sus morales y de sus principios, los lleva a básicamente a su perdición. Y cómo esta perdición, más bien estas filosofías ya corruptas, afectan a Anakin Skywalker y finalmente lo lleva a su tragedia, que es a caer en el lado oscuro de la fuerza. ¿Y qué eso significa? ¿Y eso cómo afecta a las siguientes precuelas, digo, a las secuelas, que en este caso es la trilogía original, y cómo va a repercutir en su hijo y en la galaxia? Entonces, para mí, las precuelas, que fue algo que yo vi desde que tenía 11 años básicamente, son súper mega importantes para lo que es la saga completa de Star Wars y cómo esta se va a ir cerrando arcos, no solo de absolución y redención, sino también de balance y de todo lo que va a hablar la saga en el camino, que bueno, y de esperanza, que es lo que vamos a estar discutiendo, supongo, durante este podcast. No, Esperanza es cuando hablamos de Superman y con quien hablamos en un momento acerca de la saga de Superman. Fue con Alejandro Alemán, que se acaba de incorporar aquí, y trae algo que es muy necesario. Si ya tenemos a nuestro Wookiee residente, exactamente, tenemos traído desde la Capitana Marvel, tenemos al gatito. Ah, es el gatito cinéfilo. Les diría que, le pediría que saludara, pero a ver. No, está de mal humor. Oigan, escuché bien, alguien dijo que la última película de Star Wars es su favorita. Sí, fui yo. Ya no escuché el argumentación de eso. Quiero escuchar eso. O Llegas sea, a tiempo, más. todavía no lo he dicho, no te preocupes. Ah, perfecto, Pero mira, perfecto. eso vi, fue Alejandro en parte porque la pregunta con la que arrancamos, y como para dar un poquito de contexto, y por cierto, ahorita leemos algunos de los comentarios que nos están llegando en YouTube. Saludos a Héctor, saludos a Odín, saludos al buen Amra. Concretamente, ¿cuál es la película que que más te gusta de las nueve, llamémosle, de la saga principal, las sidequels paralelas y esas madres no cuentan? ¿Cuál es la película que más te gusta a ti? Y si hay algún personaje con el que más te identifiques, Alejandro. Evidentemente no, o sea, no veo otra opción más que The Empire Strikes Back. Siempre he dicho que George Lucas creó Star Wars, pero se me acaba de ir el nombre del director de Empire y Irving que la hizo Kirchner. legendaria. Irving Kirchner, claro. Fue él el que lo hizo legendario y y la verdad es que no veo. La primera es genial porque fue el primer golpe, porque nunca vimos algo así, pero en la segunda creo que sí, los stakes, como lo llaman, se elevaron muchísimo. Este tema de que acaba con los buenos perdiendo y los malos ganando, pues creo que tampoco lo habíamos visto, pues no, por lo menos a este nivel masivo. Todo este asunto de que no terminan de salir de una bronca y ya están en otra, etcétera. El asunto con Leia y Han, la carbonita, o sea, son tantas cosas. O sea, si se ponen a verlo, en realidad toda la fundación de todo lo que vino después está en esa película, ¿no? Ahorita está haciendo una serie de justamente el Mandalorian, ¿no? Que es ahí donde lo vemos, etcétera. Entonces, para mí no hay otra forma. Es Empire y se acabó, ¿no? La que sigue de Empire, que yo le digo la cera, pero que en realidad es la sexta, me gusta, pero pues sí, o sea, los ositos, ¿no? Y todo ese rollo, pues sí Ya está era la onda post-Vietnam completamente, de hecho, pero eso es también parte de otro análisis. sí, Perdón, se está no, escuchando un ruido raro de fondo, nada más quiero ver, ¿es contigo, Alejandro, o con a ver, quién? si pongo mute, ¿qué pasa? A ver, pon mute, nada más para hacer la prueba. Se me Ya hace. puse. No, al parecer no. Bueno, trataremos de que sea lo menos posible, si no, me callaré yo. No sé dónde se me. Yo creo que es una interferencia porque están leyéndose muchos comentarios que ahorita ya vamos a leer. Héctor y Odín ya están teniendo una buena cuestión. Ojo, les recomiendo que sigan la transmisión en Twitch, que es donde los likes y los clics concretamente nos ayudan. Si están viéndolo en YouTube, qué bueno, pero si se pueden pasar a Twitch en Churros Palomitas, nos ayudan más las visualizaciones allá, concretamente por cuestiones de monetización. Y aparte se ve la señal mucho mejor por allá. ¿Tu personaje favorito, Alejandro? Porque ya estabas. Querías hablarnos de todas las películas y pues no, Mi espérate. personaje favorito es George Lucas, en realidad. Me gusta esta idea de este hombre como que Digo, así lo pintan las historias, no sabemos, pero esta persona un tanto cuanto retraída, desesperada en el momento de filmar, me parece que es un muy mal director. La primera le sale, pero deja la vida ahí. Recordarán que hay esta anécdota de que casi se estaba infartando cuando hizo la primera, y todo lo que se enojaba porque nadie le entendía, y lo que le dijo Harrison Ford de tú podrás escribir estas mierdas, pero a ver, dilas, ¿no? Y bueno, y después que se da cuenta y se convierte en el director independiente con más lana del mundo, y dice, bueno, pues ya mejor le pago a alguien, ¿no? O sea, toda esa bravura que sea de esta generación, que pues estaba ahí Scorsese, De Palma, que De Palma y los demás se hayan reído casi casi de él, pero que bueno, llega Spielberg y es el único que lo entiende. Toda esa cuestión a mí me parece genial. Obviamente ya dentro de la película, pues Han Solo, no es que me identifique con él, me encantaría ser Han Solo. Y todos quieren ser Han Solo y todos somos Jar Jar Binks. Sí, o sea, no, es... y tal vez el personaje creo que más... Ese creo que es el personaje que más problemas ha metido a la saga por todo este rollo de Han Shoot First, ¿no? Efectivamente. Que todavía estaba escuchando lo de Disney Plus, que sí es, me parece, o sea, ya, no puedo creer que no logren superar ese asunto, pues. No, recordemos, y eso lo mencionábamos previamente, cada que Lucas o Kathleen Kennedy se quieren meter en cuestiones de edición, terminan dando en la madre. Hay unos comentarios que vale la pena, está muy buena la discusión en Twitch. Saludos al buen Alucard Arthur, en YouTube tanto Héctor como Odín, y nos mencionan, y los leo para que vean que si los peleamos. Sí los pelamos. Héctor dice que probablemente la trilogía más relevante será la episodio 1, 2 y 3, independientemente de la ejecución, porque habla de cómo se desmorona una democracia. Es parte del enfoque que tuvo ahí. Ahorita lo vamos a hablar más a detalle. Y otro comentario rápidamente. ¿Qué es lo que dice Odín? La primera trilogía fueron las pruebas de Lucas para desarrollar los efectos especiales que soñó por 30 años, lo cual es muy cierto. Recordemos que ahí George Lucas, como tú dices, Alejandro, no estaba enfocado tanto en dirigir. Como director es bueno cuando puede, cuando quiere. Tiene dos películas que supo dirigir y son las primeras que hizo, literalmente. Pero por ejemplo, cuando él llegó con el script de THX, pues todos le decían, güey, esto es invendible. Brian De Palma, creo que es con su cuate con el que llegó, dice, hazme algo más sencillo. Y es de donde surge American Graffiti, que es algo con lo cual empieza a ganar la confianza de los estudios. Y quiero dar un shameless plug, que sorpresa, con Coppola, gracias por la aclaración. Si pueden, échenle una escucha al podcast de Wondery de Inside Star Wars, porque está muy bueno. Está conducido por Mark Ramsey, que hace una investigación a detalle impresionante, y trae parte del epílogo con el que hizo la última biografía de George Lucas, que es Brian J. Jones. Es muy buena la labor de investigación y te hace recreaciones de lo que pasaba en ese momento. No tiene pierde. Si no lo han escuchado, no me canso de recomendarla. Hay otro podcast que luego les voy a mencionar, que no es mío, sorpresa, donde se habla de los aspectos de tecnología, que era ya el objetivo que tenía George Lucas en esta nueva saga. Bueno, empezamos hablando un poco acerca de la trilogía original y cuál es el papel que tenía. Ahora bien, vamos a empezar primero contigo, Alejandro, después vamos con Daniel y luego con Edith. La segunda trilogía, o la trilogía original, o sea, no 1, 2 y 3, sino episodios 4, 5 y 6. Mi pregunta puede ser un poco de obviedad, pero ¿cuál es la relevancia que tiene, ya no en sí para la saga de Star Wars, sino para el cine en general? Tienes 2 minutos, Alejandro. Ay, tengo tanto. Uh-huh. No, es que a mí me parece que es muy claro que por un lado son los efectos especiales. Creo que es el único Oscar que sí le dieron, ya no recuerdo. Pero la valía principal para el cine creo que está ahí. Después creo que es reforzar la idea, o sea, en segundo lugar, reforzar la idea del blockbuster como tal. Ya no, o sea, vendría obviamente después Spielberg a hacerlo todavía más grande. Pero creo que esta idea de lo grande que puede ser una película y todo el fandom que puede generar inicia en Star Wars. Y tercero, y creo que ese es el más importante en cuanto a negocio, es el asunto del merchandising. Si bien ya existía merchandising de otras películas, etcétera, nunca había sido tan exitoso, tan abrumadoramente exitoso, que además se dieron cuenta que, bueno, la película ya era lo de menos, o sea, el asunto era todo lo que iban a ganar haciendo de todo, ¿no? O sea, es un fenómeno que yo creo que no se veía en Estados Unidos, pues desde Superman, y estamos hablando de Superman del cómic, ¿no? No de la película, que ahí pues, también había de todo, ¿no? Había juguetes, pijamas, etcétera, y aquí empezó a suceder eso. Entonces, para mí son esas tres en cuanto a cine. En la parte obviamente está del cine fantástico y de lo que se puede lograr con él, pero no estoy seguro, o sea, obviamente está ahí Lord of the Rings y otras, pero creo que ninguna se ha acercado a lo que logró Star Wars. Yo creo que ni Star Wars se ha acercado a lo que logró Star Wars. O sea, todo lo que está intentando ahorita hacer Disney, que la verdad a mí me parece que son, o sea, no sé ni cómo llamarlo, me parece que son errores de cálculo garrafales y que van, o sea, la riegan y luego intentan arreglar la que regaron y la riegan más, y ahora en esta última, pues quién sabe cómo van a arreglar todo este desastre. Pero creo que ni ellos lo han entendido. Creo que el único que lo entendió muy bien, y ya con eso me acabo mis dos minutos, pues es justamente Favreau, que a mí me sorprende mucho. De Mandalorian, ya viendo más capítulos, no he visto el último Mandalorian no discutimos aquí, eso okay. Es, vamos a hablar únicamente de películas, y voy a pasar a otro tema, Alejandro, no te desvíes, ya tomaste de más. A ver, rápido. Voy a hablar nada más de Favreau, y es que creo que él sí entendió Star Wars, y entendió que Star Wars sucede en una cantina, sucede con gente que está al margen de la ley, sucede, pues, o sea, donde no te cuidas y estás muerto. Oh, no sucede en el qué, que la no sé qué de comercio y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ese sería para mí el asunto, ¿no? Okay, a veces creo que ni siquiera Star Wars entendió Star Wars. Comentarios rápidamente, bueno, saludos también a Eric del Carmen, que llegó y dice, pues me tengo que ir, bueno, saludos y ya. Una corrección que nos hace Héctor vía YouTube y muy pertinente desde luego, es que también sí tuvieron Oscar por edición en el episodio 4 concretamente, con esta, yo le digo la antecesora de Sally Menke, esta Marcia Lucas. Exactamente. Ah, bueno, y precisamente pues ella fue la que le dio forma en este caso a la primera entrega. Rápidamente, ahorita que hablamos de tecnología, el Shameless Plug, que no es para mí, búsquense American Innovations, tiene también varios episodios enfocados concretamente en la tecnología de Star Wars. Y un pequeño detalle, estoy promocionando Wondery para ver si me contratan para que Churros Palomitas esté por allá, entonces no crean que es de gratuito el asunto. Vamos contigo, Daniel Villamil, como el Wookiee residente, como el representante que viene de una galaxia más lejana. Ya hablamos un poco del impacto que tiene, y por ejemplo, mencionó ligeramente el Mandalorian, pero ¿en qué otro tipo de obras, no necesariamente fílmicas, percibes tú que se siente la trascendencia o el efecto que tuvo Star Wars en la psique de la cultura popular? Pues todos los 80, desde el propio E.T., que puedes ver a Yoda y todos los juguetes, hasta las caricaturas, digo, los Thundercats, y no me acuerdo cuál de los creadores lo decía. Así como Star Wars agarró y mezcló una película japonesa con un poco de caballeros y lo que se fueron encontrando, nosotros agarramos un poco de la mística de la espada de láser, pero ahora es la espada del augurio, y luego eso se replica con los halcones galácticos, que es de los mismos creadores. Todo la cultura pop actual básicamente se cimenta o nace con Star Wars. Y ahí tenemos, es curioso porque podríamos incluso llegar al lugar de que ya tenemos el cover de la versión que fue inspirada, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, ahorita mencionaba Alejandro del Mandalorian, que dije que no le iba a hablar, pero es pertinente porque nos sirve para los fundamentos de la trilogía original, los episodios 4, 5 y 6, porque de repente pues tienes elementos de Kurosawa en el juego de fotografía, y es algo que de repente no muchas personas consideran, pero teníamos adaptaciones de cine oriental, que es parte de todo lo que toma George Lucas para la creación de la historia original, y lo adapta. Y después tenemos pues el western, que es una adaptación de los siete samuráis en los siete magníficos, y después tenemos en este caso el Mandalorian, que es algo que viene del western, que es basado de esto, pero lo platicamos en Destripando, el cual van a poder escuchar precisamente mañana, que el último episodio era completamente seven samuráis y otro tipo de referencias. Pero bueno, vamos contigo, Edith, y nada más un comentario. Ya hablamos de la trilogía original, de la trilogía de precuelas, y tenemos la última, que está a punto de cerrar. Ahorita yo creo que aquí es donde se van a poner buenos los puntos de discusión. Porque ha sido agridulce para muchos. Yo recuerdo que yo cuando la vi originalmente en cine no me fascinaron los episodios. Las vi después con calma y yo ya me declaro converso y redentor de la escuela de Ryan Johnson, sobre todo si vieron, escuchen el podcast sobre Entre Navajas y Secretos, por cierto, porque demuestra que tiene un manejo de sensibilidad sobre las historias. Pero, ¿qué es el aporte, Edith, que tiene esta trilogía, este cierre, si queremos considerarlo, dentro del gran ethos, del gran mito de Star Wars? Pues creo que es un poco de lo que hablaba yo al inicio de este programa. O sea, ¿de qué habla Star Wars? Más allá de los efectos de las espadas, de los yum yum, chup chup, y todo eso, que también está increíble y que me encanta, que es algo que amé desde un inicio del episodio 1, y pues, ustedes lo saben, me encantan las carreras. Al final del día nos habla de ciclos y nos habla de tragedias, y como decía, Star Wars es tragedia. Pero también nos habla de ciclos de cómo aprendemos de nuestros errores, qué buscamos en los demás, qué buscamos en nosotros, cómo somos producto de lo que vivimos y de lo que nos rodea. Al final del día, Star Wars habla de redención y habla de esperanza. Y creo que es por eso que esta última trilogía es muy importante, para entender qué es lo que nos hace a nosotros perdonar al otro y qué nos hace empatizar con el otro. Ser empáticos con el otro, básicamente. Es muy interesante esta nueva trilogía porque nos presenta algo que no habíamos visto en las anteriores trilogías, que es esta idea de pertenencia, de a qué pertenecemos, quiénes somos. ¿Somos nuestra familia? ¿Somos los que no son nuestra familia? ¿Somos por quien nos juntamos? ¿Son por quienes luchamos? ¿Son por quienes defendemos? Al final del día, todo esto, todas nuestras experiencias se juntan con errores, con fallas, pero al mismo tiempo con este sentimiento de luchar por lo que queremos y por lo que amamos. Y eso es Star Wars y eso es la nueva trilogía. Y creo que se junta perfectamente, porque al final del día creo que Star Wars no habla de héroes y de villanos. O sea, en su esencia tal vez se siente que sí, pero creo yo que habla un poco más allá. Creo que habla de humanos o alienígenas que se enfrentan a estas decisiones diarias entre elegir entre el amor y el odio, entre la compasión y entre el rencor. Y son estos conflictos externos los que los hacen tomar estas decisiones. Tenemos la tragedia de Anakin Skywalker, como con un amor mal enfocado, con unas decisiones mal tomadas, elige básicamente el egoísmo en lugar de a su amor, y de ahí pierde básicamente su humanidad y se vuelve un títere de un emperador. Tenemos a Luke Skywalker, que al final del día, de ser un granjero que no sabe absolutamente nada, aprende de un día a otro todo lo de la fuerza, y eso es muy importante porque al final del día él no aprende los movimientos Jedi, él no aprende la filosofía Jedi. Él aprende, sí, sobre la fuerza y aprende sobre la compasión. Y él, ¿qué hace? Absuelve a Darth Vader de sus pecados, que había matado a media galaxia con sus poderes y su maldad, etc. Pero al final del día, ¿qué es lo que lo redime? El amor por su hijo. Y en esta nueva trilogía volvemos a tomar ese tema. Tenemos a una persona que ha sido maltratada por los demás, que ha sido torturada, que ha sido abandonada. Y esta persona al final del día se nos presentaba como el villano, pero evidentemente estamos en una etapa donde están buscando que empaticemos con esta persona, que seamos empáticos con sus experiencias y con sus vivencias, con sus traumas. Porque él, al final del día, no es el villano. Él tiene que entender lo que está viviendo y cómo lo está viviendo para poder mostrarlo a la galaxia y poder ya por fin cerrar este ciclo de absolución y por fin conseguir un balance en la fuerza. Porque al final del día, Luke Skywalker sí perdona a su padre y su padre consigue la redención a través de la fuerza. Pero Luke se queda con la culpa de que no lo salvó completamente. De que al final del día él no pudo salvar su vida. Y no aprende, se queda con esa culpa, se queda con esos errores, y eso es lo que manifiesta en The Last Jedi, que al final del día no aprendió que fallar está correcto y que no tenemos, como bien dice Yoda en The Last Jedi, tenemos que pasar lo que aprendemos, pero los errores pues, siempre se van a cometer y tenemos que aprender de ellos. Y eso es lo que me encanta de Star Wars, que como bien lo decía George Lucas en una entrevista, Star Wars rima y Star Wars es poesía. Entonces son las mismas lecciones durante la primera trilogía, la segunda trilogía y la tercera trilogía llevadas a su conclusión de diferentes formas. Es decir, la primera trilogía trata este ciclo de perdón y de amor, pero se va todo a la fregada y no se logra. La segunda película lo lleva también a realizarse, pero también no se logra completamente. Sí está ahí, y sí está la esperanza, pero al final del día no se sana por completo la galaxia. Tenemos, ahorita están mencionando el Mandalorian, completamente de acuerdo, es una persona que ¿qué está buscando? Está buscando entender sus emociones, entender sus lazos, entender que no todo es pelear y no todo es ir por el siguiente bounty hunter, es no ir por el siguiente bounty, pues, sino es defender algo que importa, y esa es la lección del Mandalorian nos está dando, y me parece súper hermoso. Demonios, yo creí que la lección que nos estaba dando es, le robo la idea, bueno, le doy crédito a Daniel Villamil, porque es un videojuego, es un videojuego, no, y ese es el episodio 2, no, es un videojuego, a final de cuentas, la meta que tenemos que tener es obtener más puntos y dinero para tener el upgrade con la armadura que todos queremos, pero también puede ser, pero como digo, Star Wars le puedes interpretar de muchas formas, puedes verlo desde ahí, desde los westerns, desde el Samurai, pero ¿qué nos está hablando? ¿Qué nos está hablando de su esencia? ¿Y qué quiere que aprendamos? ¿Cuál es la lección que nos está enseñando? Y creo que eso es lo más importante de Star Wars y con lo que realmente tenemos que absorber y quedarnos de esta hermosa saga. Bueno, vamos ahorita contigo primero, Alejandro, pero antes de hacerla pasar, no es derecho de réplica, sino para que nos hables acerca de tus expectativas sobre este cierre de que tenemos, que ya nos diste un adelanto, pero ahora sí para que te desgloses. Antes de hacerlo, tengo que hacer la mención obligada, y no es Shameless Plug, no se preocupen. Saludos a los amigos de Crónicas del Multiverso, saludos a los amigos de Forners, desde luego, saludos a los amigos de Chacas Online, a los de Filmsteria, desde luego, yo creo que hay por lo menos uno de ellos que nos está escuchando en este momento. Tengo que hacer la mención obligada de Baby Yoda. ¿Por qué? Porque mientras más vean esto en su pantalla, más gente va a venir a compartir este baby stream. Baby Yoda, baby Yoda. Ok, ya pasó lo que no quería que llegara. Te estoy trayendo audiencia. O sea. El de los taquitos es el mejor. ¿El de cuál, perdón? El de los taquitos. Ah, ahorita. No, ahorita. El de la concha y el chocolate. También, man. Sí, bueno. En lo que lo encuentro, porque tenemos hasta el Baby Joker, pero bueno. ¡Órale! Ah, ¿verdad? Ese no lo había visto. Alejandro, mira, ahí está con su chocolatito, ¿no? Expectativas para este cierre de trilogía. Tú mencionabas acerca de un control de daños propiamente. Me queda clarísimo que tú eres gran fan de Rian Johnson y odiaste concretamente. Chillaste cuando dijeron J.J. Abrams va a regresar y dijiste, ¿por qué carajo se trajeron a ese güey que sabe hacer cover? Además de que porque rima Star Wars, como menciona Edith, pero expectativas ninguna, muchas, ¿y por qué? No tengo absolutamente ninguna expectativa. Vean qué hora es y no tengo boletos, y creo que ya no hay. Y lo que pasa es que definitivamente la última película me perdió terriblemente. O sea, y la acabo de ver otra vez porque ahora sí que me la pasaron en el avión. Entonces dije, bueno, pues aprovecho. Me gusta mucho el inicio. El inicio yo creo que es uno de los inicios más raros y probablemente de los más emocionantes, tal vez. Bueno, no, porque lo de Jabba the Hutt está mejor. Pero el inicio es muy bueno. O sea, me gusta la parte esta de la chica que es hermana de la otra chica y que se va a sacrificar y todo ese rollo. Pero sí es una película que te trae dando de vueltas sin ningún motivo. O sea, todo lo que pasa con el casino, que por cierto el casino como tal, como concepción de un lugar, etcétera, me gusta, pero igual van ahí para que al final pues no se logre nada. O sea, es una perdedera de tiempo horrible y la verdad es que yo no, o sea, sí entiendo que quiere dar ese mensaje de las familias, quieren corregir además el tema de los midiclorianos con esto del niño que barre con la fuerza. Que yo no sé si va a salir el niño que barre con la fuerza en esta última, pues. Como diciendo, no, espérense, sí cualquiera puede ser un Jedi y no le hagan caso a Lucas, ¿no? Estaba loco. Y pues sí creo que estaba loco, pero... y Leia voladora. O sea, son tantas cosas. Todo este plan de querer hacer que la nave choque contra los otros. pero no le voy a decir a nadie mi plan. ¿Por qué no le dijo Laura Dern a los demás cuál era el plan? Rápidamente, y un comentario ahí. Eso lo puede entender uno si vieron A Marriage Story. Y de hecho, tú ahí te haces entender y te pones del lado de Kylo Ren y dices, maten a la desgraciada de Laura Dern. Esa desgraciada que se suicide. Básicamente eres militar, entiendes perfectamente por qué no le dijo. Pero bueno, perdón. Sí, a ver, perdón, Edith, no escuché bien. ¿Qué? No sé, o sea... Puede ser, pero la verdad es que le preguntaron a tenientes y a marines y así, y dijeron sí. O sea, no tenía por qué decirle de ninguna manera. Estoy de acuerdo, no se lo dice. ¿Por qué tiene que hacerlo ella si estás en un mundo donde hay androides para todo? ¿Por qué no le pones a Tripio y le dices, ¿sabes qué? Síguete derecho y yo ya me voy, ahí te ves. ¿Por qué sacrificar una vida humana teniendo robots para todo? O sea, y robots que no hacen nada como el ratoncito ese que... No, el bote de basura con patas, o sea... Que pierdes no tiene ningún sentido. Y la verdad me enoja porque, o sea, nos vendieron toda esta idea de que con Disney iba a ser diferente, que parecía que nos habíamos librado de las tres primeras, bueno, de las precuelas. ¿Eso suena tan 4T? Sí, un poco. Entonces, y luego esta película viene con toda esta bronca de iba a ser el otro hombre, que ya no me acuerdo cómo se llama, que al final dijo, no, saben qué, ahí se ven. Y entonces, no, pues tráiganse a Abrams, que Abrams incluso había dicho que él quería, o sea, que se arrepintió de no haber aceptado dirigir todas, porque sí se lo plantearon, pero pues él dijo, no, it's too much, y bueno, y no quería, supongo, encasillarse. Han de haber llegado con una bolsa de dinero impresionante para decir, sálvanos de esto, y ahora la verdad es que ya no sé qué va a pasar, porque, o sea, en esta última película de Rian Johnson se supone que todo el tema iba a ser Rey, ¿no? Y sí tiene mucho sentido que sea, para mí Star Wars es una película que habla sobre la familia y sobre el poder. Y que te salgan con que no, pues es que tu familia eran unos granjeros que te dejaron ahí tirada y no sé qué. Yo creo que eso lo van al final cambiar y va a resultar que sí, efectivamente es un Skywalker. Bueno, unos granjeros como los tíos de Luke, ¿no? Ajá, puede ser. ¿Para qué quieres otro Skywalker en la película? No, yo no lo quiero, pero pues entonces, ¿quién es de Rise of... Porque es una saga. Ah, pues sí. No, pero... Simplemente, saga es de familia. Pero entonces, estás, ahí, que estás tiene ahí que ser. Con la familia. Tienes a Leia, la película... y a Ben Skywalker. Pero la película, ¿cómo se llama? The Rise of Skywalker. O sea, y no creo que sea Mark Hamill. Que por cierto, ¿sabes? No, es que tienes a dos Skywalkers. Skywalker. Bueno, no sé. La verdad es que a mí ya... tendría que hacer algo muy, muy, muy cabrón. Excelso, para llamar mi atención otra vez. Y para hacer que la vea más de una vez. Porque la anterior solo la vi una vez. Bueno, ahora la vi gratis en el avión, pero nunca más me fui a parar ahí, ¿eh? Pero fíjate es curioso porque por revalorizar, o sea, una obra cuando es mala la puedes ver 20 veces y tal vez te puede gustar porque le encuentras otros factores. Digo, no tengo autoridad al respecto, pero soy el mayor fan de las películas de Sharknado y no me arrepiento de serlo. Pero sin embargo, te digo, a mí me pasó que puede ser que la viste en un mal momento, no es justificación, una obra no se va a hacer mejor porque la viste en un buen o mal momento, pero hay veces donde entiendes mejor la intención, que obviamente un buen director desde el primer momento te lo plantea. Pero bueno, vamos a pasar rápidamente ahorita con Daniel Villamil para que nos hable también de sus expectativas, luego con Edith, y de ahí vamos a pasar una última ronda ya para cerrar. Pero antes de hacerlo, les comparto otro meme de Baby Yoda para que se pongan de buenas. Close your eyes, bro. Ok, bro. What do you see, bro? Nothing, bro. That's my life without you, bro. Bro. Después de esa buena vibra, vamos con Daniel Villamil. Pues mira, yo espero una película va a terminar siendo un collage entre la idea original que traía Abrams, lo que va a rescatar de lo que dejó Colin Trevor, que es el que lo corrieron o huyó, no estamos muy seguros, y algo de lo que dejó Johnson. Lo que sí espero es que sea congruente, porque para mí The Last Jedi, como decía Alejandro, es muy incongruente. Por ejemplo, la escena del almirante Hondo, para mí es... bueno, a mí me tocó hacer servicio militar y entiendo perfectamente que lo tire de a loco y no le tiene por qué explicar el plan. Pero para mí, lo que es súper incongruente, ella se sacrifica, como decía Alejandro, innecesariamente, pero luego Rose evita que Finn se sacrifique, supuestamente que porque ese no es el método. Pero si Hondo no se hubiera sacrificado, ninguno de ellos estaría ahí. O sea, es de ese tipo de incongruencias que no... Para mí, Johnson es el Snyder de Star Wars. Llámese en cómics o en Liga de la Justicia. Ah, ok, ya, espérame. Ideas, pero muy mal diferenciando, Scott Snyder, no sé a qué Snyder, porque ahí Héctor Guerra estornudó y está hablando de otras cosas, pero bueno. Es lo mismo, o sea, tienen grandes ideas, pero su ejecución es terrible. Ya. Bueno, ahorita, a ver, vamos con Edith. Edith, adelante, perdón. Sí, Edith. No, es muy sencillo. Básicamente. A ver, tontos. No, así es como vamos a ganar. No peleando contra lo que odiamos, sino salvando lo que amamos. Esa frase es muy buena. Es muy hermosa. ¿Y por qué habla? No habla de que no vamos a pelear la guerra. No habla de que vamos a huir y nos vamos a esconder. Habla de la manera en que peleas contra el otro. ¿Qué emociones expresas hacia la otra persona? ¿Vas a odiar a la otra persona contra la que tienes que pelear, a la que tienes que derrotar? ¿O vas a tratar de pelear contra ella, pero salvando lo que amas? ¿Qué hace Holdo? Realmente lo que está haciendo es sacrificándose para salvar a los demás. No porque odia a la primera orden, que sí lo debe odiar, claramente. Pero su sacrificio es porque necesita salvar a los demás, a los que están huyendo. ¿Qué hace Rose? Finn está, vive una experiencia en Canto Bright donde le muestran lo vil y lo corrupto que es el mundo, donde qué horrible es la guerra, donde básicamente unos cuantos viven en lujos y viven en, pues sí, en eso, en lujos, en dinero, en apuestas, gastando dinero a lo idiota, nada más porque están ganando a la expensa de gente que está muriendo, que está luchando por algo que cree. Finn está lleno de odio, está lleno de coraje. Obviamente, lo único que va a hacer es sacrificar su vida odiando o, bueno, peleando contra lo que odia. ¿Y qué le dice Rose? No, es que esa no es la manera. Tu sacrificio iba a ser un sacrificio estúpido. ¿Qué es lo que aprende Poe en este arco que tiene él? Aprender a no sacrificar a lo tonto, sino nada más luchar cuando tienes que luchar y perder gente cuando realmente la tienes que perder, no nada más porque la quieres perder. Y es por eso que es tan hermoso Star Wars, porque al final del día es, sí, estás en una guerra, sí, estás viviendo traumas de guerra, estás viviendo momentos horribles, estás viendo a tu hermana morir, estás viendo a tus amigos morir, pero no estamos luchando contra algo que odiamos, estamos defendiendo lo que amamos, estamos defendiendo la justicia, estamos defendiendo el amor, estamos defendiendo todo lo que nos representa y lo que amamos, estamos defendiendo a nuestro planeta. Al final del día, Star Wars es eso, es política, es ecología y es ese sentimiento de defender lo que realmente importa. Y eso es por lo que The Last Jedi es tan hermoso, porque estamos viendo desde diferentes puntos de vista cómo defender lo que amas y cómo no expresar odio, porque en el momento que lo expreses es en ese momento donde pierdes la guerra, porque te pierdes a ti mismo. Y eso significa el niño al final del día. Porque es lo que estamos salvando. No estamos salvando una nave o un cyber o no sé, lo que sea. Estamos salvando a ese niño que está de esclavo en un planeta donde se beneficia de la guerra y él se está inspirando, está teniendo la esperanza de que algún día va a haber un mundo mejor gracias a estas personas que conoció. Y es por eso que el final de Rian Johnson es tan bonito. Y pues, ¿qué espero de Rise of the Skywalker? O sea, espero muchas cosas, espero, puedo decirles, no sé, Reylo, River Sanidala, Hades y Persephone, Los Piratas del Caribe 2, tragedia, pero al final del día lo que realmente espero es redención. Creo que vamos hacia allá y creo que eso es de lo que hemos hablado las dos últimas trilogías y es hacia lo que vamos en esta trilogía, hacia entender que nuestros errores no nos definen, que nuestro pasado no nos define, que nuestro, lo que somos, quiénes somos, quiénes son nuestros padres, quiénes no son nuestros padres, no nos define, nos definimos nosotros mismos, y somos valiosos por lo que somos nosotros mismos y por las decisiones que tomamos. Y eso a mí me encanta esta idea de restaurar el pasado para redimir el futuro. Y pues ya, eso es lo que yo espero de Rise of the Skywalker. No te interrumpimos porque estabas muy inspirada, entonces precisamente sí. para no cortar eso. tenemos preguntas rápidamente que hicimos para la gente que nos está acompañando en los distintos streamings sobre sus expectativas. De aquí vamos a pasar a la última pregunta y es con lo que vamos a cerrar. Odín Rocha nos dice que quiere ver cómo cierran los arcos de cada personaje y sobre todo cómo se incluye a Palpatine. Juan Espíritu desde Twitch nos dice que espere que cierren el ciclo de los Skywalkers y algo nuevo. Recordemos que Rian Johnson le habían prometido metido una trilogía después. Después tuvimos a los mismos, a Benoit y a... Ay, siempre los pronuncio mal. A los chicos de Game of Thrones que también iban a hacer algo y que siempre no. Héctor Guerra nos dice que no tiene muchas expectativas, no porque se haya decepcionado, sino porque el personaje con el que tenía más conexión emocional era Luke y Johnson le dio el mejor final que pudo pedir. Y tenemos otros comentarios. Oden dice que no espera nada en realidad, salir contento de la sala y ya. Y vamos, la última pregunta va a ser un poquito, ¿cómo decirlo? Tratemos que sea tan esperanzadora, no tanto como las palabras de Edith, porque creo que ella es la que representa eso. Tenemos el escepticismo, tal vez en algunos otros lados. Disney la debería de contratar como embajadora. Como su spokesperson, ¿no? Sí, exactamente. Pero la última pregunta. Disney compra for nerds. Ya, me acaban de informar. Y es algo, curiosamente, ahorita que lo mencionabas tú, Alejandro, sobre J.J. Abrams, de que le habían ofrecido todos los reinos y dijo que en él. Recordemos que Apple le ofreció un mega barototototototote a J.J. Abrams para que hiciera contenidos y se fue con una oferta que sí es bastante bastante buena, o sea, son más de $500 millones, más de $600 mil millones para que Bad Robot creara contenido para Warner con libertad creativa. Mientras que si se iba con la otra compañía, lo iban a tener amarrado. Fue por lo mismo por lo que rechazó lo de la oferta de Kathleen Kennedy. Entonces, pues ahí tenemos el antecedente. Ahora sí, pregunta directa. Vamos con Alejandro, Daniel, Edith. Y también la misma pregunta para ustedes que nos están acompañando en el chat. Recuerden que se pueden leer en la parte de abajo. Y como lo están viendo, me da gusto que estemos participando todos. ¿Qué palabras le darías tú, Alejandro, a George Lucas, viendo el momento en el que estamos, de cómo se está utilizando todo lo que, no todo lo que creó, pero todo lo que él hizo, los fundamentos en Star Wars? George, Alexander is going to tell you something. Está en línea, por cierto. Yo lo que le diría es, ¿qué esperabas que pasara? ¿No? O sea, incluso me atrevo a decir que entiendo lo que quiso hacer en las precuelas, aunque no le haya salido. Y yo sí creo estas versiones donde dicen que él está muy inconforme con todo lo que están haciendo, ¿no? Pero pues, insisto, ¿qué esperaba? Por eso es un gran personaje, porque además pues se une pacta con el lado oscuro que era Disney, o es Disney, y le vende pues su alma, que es Star Wars, ¿no? Entonces, yo la verdad es que ya desde el punto de vista autoral, que sí creo que Lucas sí es un autor, pues sería decir, pues ya, dile adiós. O sea, hay que saber cuándo decir adiós. Y él creo que debió de hacerlo, pues, o lo intenta hacer principios de los 80, creo que es la última de la saga original. Y obviamente, pues viene toda esta ola de regreso y viene pues la posibilidad de echarse de más dinero, qué sé yo. Pero, o de volver a dirigir, que bueno, pues es básicamente lo que él hace, ¿no? Y dirige 3 muy malas películas. Pero, pues ya, ¿no? O sea, ya hizo lo que tenía que hacer, ya nos cambió la vida a muchísimos, que creo que eso es lo más importante de que podemos sacar de todo Star Wars. Y y pues ni modo, ya la lana es de Disney, ellos tienen el juguete, lo están manejando de una manera muy errática. Yo creo que Disney también lo sabe, y yo creo que Disney, al final, el replanteamiento va a ser darles tiempo, porque creo que ya hay una sobreexposición de Star Wars. O sea, antes era también muy interesante porque éramos un club muy selecto, ¿no? Y no había tantos juguetes, y conseguir los pocos juguetes que había era complicado, lo cual los hacía más valiosos en términos de dinero, claro, pero también para nosotros, ¿no? Y ahorita pues ya hay de todo, o sea, de lo que quieras hay y es fácilmente conseguible. Entonces, creo que hace falta ya que esto efectivamente se cierre, darle tiempo y ver qué pasa, ¿no? O sea, si alguien viene con una buena idea, digo, ahí está Favreau, que creo que es el único que le ha entendido al asunto, pero pues ya, hay que dejar ir, hay que dejar pasar y no olvidar. Y curiosamente es parte de lo que nos está llegando en comentarios. Héctor Guerra dice, relax George and enjoy life, que es más o menos parte de eso. Y ojo, si pueden checar uno de los podcasts que les recomendé, es precisamente lo que ocurre. Hay una referencia muy, muy padre, que por ejemplo Spielberg charlando con George Lucas, platica acerca de encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Se acuerdan del final de esa historia en la cual el personaje principal pues, termina yendo con los aliens? Y, por ejemplo, Spielberg le dice a George Lucas, ¿sabes qué? Eso en ese momento para mí era el mejor final, hacía sentido dentro de la historia y todo. Sin embargo, después de que tienes una familia, después de que tienes otros aspectos en tu misma vida, el mejor final hubiera sido si se hubiera quedado con su familia. Es algo que George Lucas le tomó mucho tiempo y hasta que después que vendió los derechos lo aceptó y dice, pues es que hay algo más que la narrativa. Pero bueno, pasamos con Daniel Villamil precisamente para que nos digas, no a nosotros, sino a George Lucas, unas palabras de apoyo tal vez. Pues en mi caso sería gracias, literal, desde los 3 años, es de mis primeros recuerdos ver el Super 8 del Imperio Contraataca. ¡Wow! O sea, realmente yo sí he crecido con la saga. Fue muy emocionante ver el reestreno en el cine, luego ver la trilogía de precuelas, que a mí sí me gusta, y ahora ver esto cuando yo pensaba que ahora sí ya se había acabado, fue muy emocionante. Y también es curioso porque nunca creí que habría alguna película de Star Wars que no me gustara, que es la última. Fue realmente... fue muy extraño porque hay algo de lo que siempre había estado seguro, que era Batman y Star Wars nunca me fallan. Y ahí está, de que todo puede fallar en la vida. Entonces, never say never. Sí. Y entonces, pues realmente gracias por todo el impacto que ha tenido. Y que aunque no le guste lo actual, pues que por lo menos se dé cuenta que lo intentó también Disney. También hay que darle ese crédito. Porque al final del día muchas de las ideas que están usando no están bien ejecutadas, pero son ideas que el mismo Lucas planteó. O por lo menos Mark Hamill en una entrevista como del 85 los comenta. Que desde esa época le decía él, oye, por ahí del 2010 me gustaría hacer otra trilogía contigo de la edad como de Alec Guinness. O sea, realmente sí tenía la idea y pueden ver la entrevista en YouTube, está muy interesante. Porque igual hablan de una estrella de la muerte bajo el agua, que es más o menos lo que se ve en el tráiler. Que ahora la estelar fuera una chica, como es el caso de Rey. Entonces, al final del día, el legado no solo está en que trajeron los personajes viejos, sino muchos de sus conceptos ahí están, aunque no como a él le hubiera gustado que los ejecutaran. Ok, y bueno, también eso tiene que ver mucho con la onda de, bueno, sí, ya tuviste los juguetes, pero pues no son únicamente para tu uso. Edith, pasamos contigo, antes de que lleguemos a la sección de los Shameless Plug, como aquí les decimos, unas palabras de dedicatoria para el papá George. Pues igual, gracias por abrir este universo. Realmente tengo que decir decirte a ti, George Lucas, que si bien tu universo me llamó mucho la atención y me gustó mucho mientras iba creciendo con él, realmente que hayas elegido a Dave Filoni como tu heredero fue a mí lo que me abrió el paso a este universo de Star Wars. De hecho, de Mandalorian yo se lo debo a Filoni, no a Favreau. Creo que es él el que está atrás de todo esto. George Lucas, yo estoy 100% que está viendo esta, estoy 100% segura que está viendo esta nueva trilogía y la está amando, porque efectivamente tiene muchas cosas que él dijo en las precuelas y que él tiene en la trilogía original. Como digo, él lo mismo lo dijo, todo rima y es poesía. Creo que sí, si bien no fuiste el mejor realizador en las precuelas, el alma y el corazón está ahí, el mensaje está ahí, y me pone un poco triste que mucha gente no lo lea, pero también agradezco mucho haber encontrado mi comunidad, gente que ama Star Wars con la misma intensidad que yo. He encontrado gente que está conociendo Star Wars, shout out a mi roomie, y lo está conociendo y lo está amando, y por la nueva trilogía, y yo espero que eso la lleve a las antiguas sagas, las antiguas películas, y que la lleve a las series, y que la lleve a los libros. Al final del día creo que eso es lo más importante que nos dejó George Lucas. Nos dejaste tu corazón, nos dejaste el sentimiento de esperanza, lo que es ser un héroe, así que un héroe verdadero, Hércules, un héroe verdadero. Nos dejaste la mitología, nos dejaste la tragedia, y esas son las verdaderas lecciones, porque sí, amamos los juguetes, amamos los costumes, amamos los cosplays, las espadas, las naves, son increíbles, y cada vez más mujeres y más niñas estamos entrando a este universo, y estamos empezando a comprar y adquirir todo esto y empezamos a estar haciendo los análisis. Shameless plug, perdón, a Sky Talkers, las amo. Son dos chicas que hacen unos análisis excelentes de Star Wars y de todo lo que significan, desde cómo las manos son un lenguaje hasta cómo la animación es el futuro de Star Wars. Muchas de las frases que dije hoy son de ellas, me las robé. Son increíbles, y como ellas hay otros 7-8 podcasts de mujeres que les puedo recomendar. También hay podcasts que manejan hombres y que manejan gente mixta, de género mixto. La verdad es que pues estoy muy agradecida, porque al final del día creo que entré a un universo y con una comunidad que solo habla de esperanza y habla de amor y habla de amistad y habla de redención y cómo aprender tus errores y cómo aprender el pasado. Y sé que me estoy repitiendo, pero no me importa, porque en este mundo no peleamos contra lo que odiamos, sino salvamos lo que amamos. Gracias, George Lucas. Snip, snip. No. Ahí lo tienen, aplausos, por favor, ¿no? En serio, ¿alguien conoce a alguien de Disney? Porque sí, deberían de contratar Edith. Podcast o algo. Sí, por favor, cómprenos. Y curiosamente, hablando de eso y hablando de podcast, pues, ¿qué cree? Porque ella tiene precisamente el suyo, en el cual participa, y está disponible para adquisición en 4Nerds, lo cual pueden encontrar, precisamente, búsquenlo como 4Nerds Podcast en WordPress, ahí encuentran los episodios, no necesariamente los más recientes, pero si quieren saber cuándo están transmitiendo en el mismo momento, siguen Edith, que la encuentran en twitter.com, tienen una como HT Idea, o su nombre al revés con la letra de su otro nombre. En caso de que quieran saber más y de lo que ocurre del otro lado de la galaxia, tenemos a el buen Daniel Villamil, que recientemente en Alta Fidelidad publicó un texto acerca de The Rise of Skywalker. Podrá JJ recomponer el curso de la saga, que es uno de los temas que estuvimos hablando aquí, y recuerden que pueden discutir con él tanto en los comentarios de allá como en Twitter, donde lo encuentran como Dan Wokie, es con doble O y con doble E, no lo vayan a confundir, porque ya vimos que hay personajes que estaban tratando de robarle la identidad. Y desde luego que también tenemos a el buen Alejandro Alemán, el cual lo encuentran en muchísimos lados. Probablemente más fácil, búsquenlo en Spotify, en Filmsteria, que sale todos los viernes. El último salió como Labor Titánica, así de edición, de que tenemos que salir en friega, y que qué bueno que salió. Y también, si te quieren encontrar, no busquen el Salón Rojo Pirata. Ya todavía existe esa cuenta, güey. Todavía existe esa. Hay alguien que su programa de radio le puso el Salón Rojo. Bueno. No aceptan imitaciones. Eso me pasa por no tener programa de radio, supongo. Yeah. Por no tener un abogado de derechos. Fermín, te hablan. Exactamente, Fermín, Calimán, Calicuate, échale un grito. Te encuentran como twitter.com en el Salón Rojo. Ahí pueden encontrar más acerca de todos los textos que estás publicando de manera increíblemente regular. Recuerden que si les gustó este tipo de transmisiones como el que tuvimos en esta ocasión, todo esto se fondea gracias al apoyo, y de hecho tenemos personas aquí que nos están acompañando y que son parte del equipo de producción. El Wookiee no es uno de ellos, pero no lo pondré en evidencia, pero tanto Edith como Alejandro nos están apoyando. Qué bueno que los invitas, mano. En el desarrollo. Recuerden que en patreon.com, diagonal churros y palomitas, les aceptamos. ¿Diagonal destripando? No, churros y palomitas, déjame, te muteo. También me cae barano. Y nada más un pequeño anuncio. El 12 de diciembre saldrá nuevamente, como salió el año pasado, se está preparando la edición del mejor dossier de cine que existe en la actualidad en este maldito planeta, el Cinefil Cinefiles. Y curiosamente, para ayudar a fondear el desarrollo de esto, porque es una labor mega titánica de varias semanas muy intensas, tenemos el manejo de membresías. Quienes le entran al Patreon a partir del nivel de $10 en adelante, que son los del equipo de producción, les estaremos haciendo llegar precisamente esta bonita su credencial de cinéfilo autorizado, certificado, el cual tiene distintas ventajas en la parte de atrás. En los niveles más altos, hasta yo les puedo pichar la cena de vez en cuando. Y aquí viene. ¿Y la que tengo yo se renueva o qué? Tienes que estar en esos niveles. A partir de $10 en adelante es como nadie les se llega. Da cuenta. ¿Cuándo me lavas el carro? Luego, ya ven cómo son estos de encajosos. Pero van a poder encontrar eso precisamente en patreon.com de Gonal Churros y Palomitas. Y antes de despedirnos con los créditos, un último meme de Baby Yoda, que ya lo tenía listo, pero como se refrescó aquí tenemos precisamente cómo y qué pasó. Sabemos de la dieta que tiene este bonito personaje, y cómo se alimenta de renacuajos y cosas por el estilo. Pobre Jim Henson, no debe ser muy feliz con este meme. Un sincero agradecimiento a todos los que nos estuvieron acompañando: Juan, Espíritu, Héctor, Odín, Y todos los que estuvieron acompañándonos en transmisiones, gracias. Como vieron, ustedes son parte activa de este tipo de shows. Alejandro, Edith, Daniel, muchísimas gracias por su tiempo, por su sapiencia, por su conocimiento. Este es un programa que no hubiera sido posible que yo lo llevara a cabo, de entrada porque qué guava que esté solo yo hablando, sino porque ustedes en realidad conocen el tema. Un sincero agradecimiento, ¿eh? La verdad, este show no hubiera sido nada sin ustedes. Gracias por la invitación, Dan. Al contrario, gracias por la compañía. Y bueno, Edith, ya mencionamos dónde la encuentran. El buen Wookie, que ¿no traes la máscara todavía por ahí? No. Sí. Y era para ver la colección de Funkos. Desde una galaxia muy, muy lejana. Y tenemos Oye, Alejandro, nada más una cuestión. Recuerda no acercarte mucho el gato a la cara, porque si es un Flerken, ya valiste y vas a quedar como Nick Fury. Ya está por allá. Ya está por allá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y fue bueno conocer a Edith en esta etapa de spokesperson de Star Wars. Está increíble. Todavía no oficial, pero esperemos que pronto. No, es que hay que repetirlo. Hay que empezar a repetirlo para así que se empieza. Cuando gusten. Sí. Vamos a Twitter ahí. Vamos a hacer también hago. También soy spokesperson. Entonces. Exactamente, vamos a poner ahí el hashtag. Edith, vamos a tratar de hacerte trending topic. Es de las metas que tenemos el año que entra. Edith ser spokesperson, precisamente para que nos consiga pases para las funciones, ¿verdad, Alejandro? Por eso lo dice. Exactamente, exactamente. El gato está a punto de tirar una cosa que no debe de tirar. Bueno, ya voy. Ok, adiós. Va. Muchas gracias a todos. Van los créditos de salida. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Y nosotros nos vamos.